No sé, personalmente desconozco por qué estoy parado acá. Un pueblo antes de llegar a ese amor o a esa muerte o lo que me esperará. Pero me río igual que un payaso triste o como un loco que sueña volar. Ella rompe papeles grises, yo la lloro sobre un colchón. Los dos nos perdemos como infelices, marchando sin dirección. No sé, personalmente desconozco a dónde quiero llegar. A esa última parada en esta vida que como un humo se va. Tal vez soy un extranjero y vengo y voy a ningún lugar. Solo me queda reír como un payaso triste, un loco que sueña volar. Ella rompe papeles grises, yo la lloro sobre un colchón. Los dos vagamos como infelices, cada uno en su dirección.